Enamorada, te uniste a aquel hombre. Ilusionada, enamorada, que tiene trabajo y luego cobra. No puedo sino lástima. Delicateces de vida infundada, varios protegidos contando al alma, de que se quiebra quebrando de una sana. Delicateces de vida infundada, varios protegidos contando al alma, que se quiebra, quebranto de una sana. La justicia de pecar te ayuda, solo te dio buenas palabras, entre lágrimas de soledad, tu juventud marchitará por toda. Tendré un perro guardián que me proteja de todo. Cocoroco, coco, mi caballera. Cocoroco, coco, vampiro. Cocoroco, coco, mi caballera. Cocoroco, coco, vampiro. Te espero comprender. Yo no puedo defender. El mundo a la mano. La vida puesta al revés. Al revés. Cocoroco, cocoro, mi cabecera. Cocoroco, cocoro, vampiro. Cocoroco, cocoro, mi cabecera. Cocoroco, cocoro, vampiro. Vampiro, vampiro, vampiro.